cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué tiene! ¡Oh, qué se muere ya! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y muy buenas noches, ya estamos acá en Destripando, su programa de cuentitos que tienen que escuchar cada semana obligatoriamente, como diría el buen Sergio Andrade. Así es, tienen que escuchar, tienen que escuchar. Y obedecer, si quieren. También. Ah, compren lo que quieran, la verdad, el mercado da para muchos gustos y de eso probablemente hablemos yo en un momentito, hoy, ¿no? Sí, hay cosas que vale la pena platicar de la diversidad que se está viendo en el mercado, pero primero que nada, buenas noches, carnalitos. Del alma, yo soy Armando Méndez, servidor y amigo de todos ustedes, Clarky, y aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito del alma. Y no soy del Siniestro Corps, yo soy Ricardo Rubio, el buen psicotrópico. Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos como siempre cada miércoles de 8 de 8 y cacho, 8 y cacho a 10 y cacho, porque también cacho les damos más, sí, por su dinero. Y cada quien le regala el cacho que quiere a quien quiera. Exactamente. Correcto. Y está operándonos el mismísimo Puman Q. ¿Cómo estás, Puma? Saluda. Bien, para bien, que demuestres. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos el único Puma que habla. ¿Cómo la ves? Eso está chipocles. Aunque ya está medio greñudo para ser Puma, ¿no? Sí, ya, ya andas muy, muy bandera, ¿eh? Con sí, unas matas intensas. Sí, la mata. Prontamente o pronto va a tener rastas. Exactamente. Pero bueno, ya estamos acá, pues para hablarles de cuentito, los monitos a tus oídos. Estamos por la www.quietloudfm.com. Si quieres chatear con nosotros, que es quietloudfm@hotmail.com. Eso es correcto. Aquí el Puma está en Monitor Duty, como dirían los buenos superamigos, ¿o quiénes dirían? No, es Justice League, de hecho, Justice League. El cómic es donde hay... Ah, pues, déjame decirle superamigos. Es algo así como el Guasón y los, No, porque sí existió Super Friends. Sí, es cierto. ¿Tienes toda la razón? Era Super Friends. Super y luego Friends. Fue Super Powers. Super Powers. The Legendary Show of the Super Friends. Algo así se llamaba la madre esa. ¿Cuál? ¿La caricatura? Es que evolucionó, porque cada temporada era... Claro, claro. La, la más memorable... Son bueno, pero primero era Wendy y... Y Marvin. Con el perro. Con el perro, que nunca supe quién era, pero se me hacía... No me acuerdo tampoco. No me acuerdo de su nombre, pero era un clon mal hecho de... ¿Cómo se llama? De Dynamite. Ajá, Dynamita. Tienes toda la razón. El perro maravilla, para la bandera. Y Fabulman, que era Fabulman porque no le pudieron poner Falcon Man. Falcon Man, ¿cómo ves? ¿Y por qué no le pudieron poner eso? ¿O era Blue Falcon? ¿Cómo se llamaba en inglés? Falcon Man. Sí, no, tenía una F empezando, o sea, eso era de Falcon, ¿no? Y la capuchita y como que la capa de Alita. No, ese no era Puma. Sí. Fucking man. Pero fíjate ese que... está más rocker, era más ahora, Meryl. Esos personajes tengo entendido que son de las creaciones que fueron para la serie de televisión y que después evolucionaron al cómic, o ya existía en el cómic. No, Wendy y Marvin eran de hecho sobrinos, o por lo menos uno de ellos era sobrino de Bruno Díaz, de Bruce Wayne. ¿Por qué sobrino? No sé, pero era su sobrino. Porque así dicen generalmente los play... Bueno, sí, también algún día surgió la tía Harriet, que es así se origina en el cómic. Eso es muy interesante. Sí, la tía Harriet. Digo, es originaria de un cómic. Es una anécdota muy quemada de aquí que nos gusta decir, pero pues adelante, dila. Lo que pasa es de que, bueno, no, habría que hablar de La seducción del inocente, el libro del imbécil este Frederick Bertram, que ojalá y donde esté toda su descendencia. Esté ardiendo lento. Esté ardiendo, sí, en lo más profundo del infierno, el pobre imbécil ese. Y si tú eres parte de su descendencia, vete en el espejo y di, eres un pobre imbécil malnacido. Pero bueno, este señor con su quema de cacería de brujas. Pero te respondería, pero no seducido. Ay, pues quién sabe. Eso no sabe. Eso no me consta. Fíjate que esa cacería de brujas muy interesante que también empezó, curiosamente, en Hollywood, ¿no? No, lo que pasa es que esta fue una cacería de brujas a lo generalizada, chiquito, ¿no? Pero a lo chiquito, fue una versión chiquita de la famosísima hecha por el senador McCarthy. Exactamente. En Estados Unidos, en la cacería de brujas de comunistas. Fue en la misma época, estamos hablando de... Sí, prácticamente de, son paralelas, ¿no? De los 50s, mediados hacia finales de los 50s. Este tipo lo que propone es... Es un psiquiatra que hace un estudio, el cual dice que todo la culpa de la delincuencia juvenil la tienen los cómics. ¡Por supuesto! Crea... Bueno, dice que le pone un mal ejemplo a cualquier niño. A todos, porque aparte ataca a todos los superhéroes. Y a todos los géneros. Acuérdate que ahí, en ese momento, se lleva a EC Comics, que era el mayor vendedor en ese Así momento. Así es, se lo llevan entre las patas, que también ahí tuvo Muy algo que político, ver. Muy político DC Comics, ¿eh? Todos los demás editoriales. Es el que abiertamente le da la espalda. Cuando va por ayuda, pero, Max Gaines le dice: que te ayude Dios, papá, porque llégale con Matt. Así, Timely era una empresa relativamente pequeña. Era tercera o cuarta en esa época, así de sencillo. Pero todas las editoriales se pusieron de acuerdo para. Tonar bueno, al gigante. Al parecer. Al ¿no? parecer. Todo. Frank Miller es quien sostiene sobre todo esta teoría, con el famoso Comic Code Authority, que era el sello que tenía que llevar forzosamente todo cómic para poder ser vendido. Que es algo así como, ¿tienes o no tienes la aprobación de la Santa Inquisición? Algo por el estilo. La fecha sigue existiendo. Marvel ya lo removió de todo. Fue un evento curioso, porque a la vez, históricamente fue el primer cómic, me parece, que lo omitió, ¿no? ¿En Spider-Man? Sí, si mal no recuerdo, es Spider-Man. Digo, a menos de que haya habido un... bueno, independientes y eso, que seguramente... Probablemente haya habido No sé qué tanto caso, haya no habido independientes, porque los canales de venta eran exclusivamente a través de puestos de periódicos. Y no existen. Y si no tenían el sellito... No se vendían, así de simple. ¿No? Y la Spider-Man es la el primero que lo hace. ¿No? De Harry Osborn cuando lo presenta tomando píldoras. Principal, me sí. Parece que es el 96-97, mi memoria me falla, la verdad, pero es antes del 100. Así es, escrito por Stan Lee, precisamente. El mismísimo Stan Lee. Así es. De ahí, esto haría que se volvieran mucho más flexibles las reglas del dichoso Comic Code. Porque, por ejemplo, la historia, que es mucho más fuerte, la historia de Green Lantern, Green Arrow, en la que Speedy, el junkie, es el sidekick de Green Arrow, pues simplemente se ve como un junkie de heroína, inyectándose heroína. Nah, y ahí empieza quizá las raíces de la deconstrucción del superhéroe. Realmente la deconstrucción interesante comienza con esos números que escribe Dennis O'Neill y dibuja Neil Adams. Exactamente, o sea, pone el ejemplo hasta llegar al grado extremo, como sabemos muchos Watchmen y algunos otros ejemplos que hay algunos por ahí, ¿no? Otros que siguieron, pero sí, realmente... La deconstrucción yo creo que de hecho inicia con Marvel, que es quien inicia la idea de que sus héroes no son perfectos. Los famosos pies de barro, ¿no? Exactamente. De los personajes. Desde ahí vemos el fundamento de la deconstrucción del superhéroe. O sea, un superhéroe no es un dios, no es un ser perfecto. Exacto. Tiene fallas que lo hacen humano. Así es. Esa es y precisamente eso le da mucho más valor a su heroísmo. Pero realmente el fundamento viene desde los inicios de Marvel. Pero sí, Green Lantern, Green Arrow es uno de los grandes ejemplos, que además fue un fracaso comercial. ¿Sí? No dura mucho, es cancelado el título, a pesar de recibir extraordinarias críticas. Como siempre pasa con esos títulos de extraordinarias críticas, ¿no? Generalmente los tienen que cancelar como dos o tres veces para que después puedan ser ongoings o títulos de culto, ¿no? Hoy a la fecha son historias que son continuamente... publicadas a través de reediciones, de hardcovers, de trade paperbacks, porque son historias clásicas ahora muy buscadas por los fans de los cómics, pero en su momento pues no no tuvieron un gran éxito comercial. Como muchas de las cosas que hacía Neil Adams y que en su momento también hizo y Dennis O'Neill. No olvidemos que Dennis O'Neill es quien vuelve Kung Fu a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla. Ok, porque en esa época todo mundo tenía que ser Kung Fu Fighter. Lo que pasa es que tratan de el quitarle... El éxito Iron Fist, por ejemplo. Claro, pero... Todo basado en el éxito que tenía en la serie de televisión el buen Bruce Lee. Y que y fíjate que una historia muy curiosa al respecto es de que el personaje de Wonder Woman le quitan los poderes, le quitan el traje y se vuelve... ¡Ay! Me gustaría ver esos números en que le quitan el traje. Sí, le quitan el traje, pero le ponen otro más que le tapa un poco más. Y que se vuelve Kung Fu Fighter, fueron precisamente como una idea de modernizar al personaje ante el auge del movimiento feminista. O sea, había... deja de ser secretaria, deja de ser... Exactamente, porque siempre había sido un personaje relativamente relegado. Bueno, aparte relegado... con grandes toques de fetichismo, no olvidemos el que tiene William que Boston, se pierde sus poderes cuando es atada por un hombre. O sea, puede, cuando es atada con su mismo lazo. Así es. Cuando se juntan sus brazaletes. Que es, son símbolos completos del bondage. Por supuesto. Entonces, acordémonos, la idea de modernizar y limpiar al personaje es lo que lleva a hacer esta transformación. Pero precisamente es la líder, que ahorita no recuerdo, una de las activistas más importantes del movimiento feminista es quien se queja porque dice que ella conoció que rebajaron. Wonder Woman era la única superheroína en verdad popular, poderosa, que estaba al mismo nivel que Superman. Y yo creo que todavía puede ser un ícono, ¿eh? O sea, si preguntas, ¿cuál es el ícono de los superhéroes femeninos? Sigue siendo por mucho, ¿no? Wonder Woman. Creo que hay algunos otros personajes, gracias, tal vez de Marvel. Linda Carter, gracias. Tal vez de Marvel, el personaje femenino, yo creo que más popular. Richard, yo creo. Yo me iría por Storm, ¿eh? Storm es sorprendentemente no sorprendentemente, porque fue un personaje muy bien elaborado. Es negra. Eso le ayuda, es minorías, bastante. Es extranjera. Es doble minoría. Es una diosa, porque ella era dorada en África como una diosa. Y no olvidemos que fue un personaje tan bien estructurado que llega a tomar el liderazgo de X-Men. Sí, no, ella se vuelve líder, hace precisamente el feo. Pero si es un rey, papá. En cambio, creo que es Storm. No el cielo y el sol, pero sí. Y las profundidades y un poco de agua, ¿no? Exactamente. O mucha agua. Pero en cambio Storm siempre es un personaje muy fuerte dentro de X-Men. Porque realmente también le toca vivir otra época. Yo lo que tuvo fue que en su momento impuso hasta corte de cabello, peinado, y era así de... Es el símbolo de rebeldía de las mujeres. El símbolo de independencia ya marcado. Así aunque, es. Aunque John Byrne lo había hecho anteriormente con sus Richards al ponerla al tú por tú y demostrar que es el miembro de los cuatro fantásticos más poderoso. Yo creo que es él realmente quien desarrolla el personaje que durante cientos de números es totalmente relegado, por lo ¿no? menos 103 números o 102, no me acuerdo. A un rol escribieron Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? El récord ese famosísimo. Exacto. Que fue roto por por Bendis y el Warhorse Mark Bagley. Mark Bagley recién nombrado dibujante de la Justice League para DC Comics. Con James Robinson. No, que hablando de DC Comics, otros personajes un tanto icónicos femeninos, pues la verdad son, yo creo que son Batichica, Batgirl y Supergirl, aunque no dejan de ser todas versiones terminan muertas. idiotas. Y no te dejan de ser versiones femeninas. Plumeadas, baleadas, inválidas. Menos poderosas o menos capaces que su versión masculina, ¿no? Sí. Sí. Que además, cuando hablamos de Batgirl. De DC. Así es. Contra alguno de Marvel, que Marvel no tiene, creo que uno así, tal cual, como que tenga la misma. No. La misma continuidad que la Mujer Maravilla. No, es que no. Es muy difícil porque la Mujer Maravilla simplemente fue un cómic Golden Age, protagonizado por una mujer. Y que no dejó de ser publicado. Es, los únicos, durante la cacería de brujas que hablábamos originalmente de este cuate Bertham, los únicos tres personajes que permanecen siendo publicados ininterrumpidamente son Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Entonces, la Mujer Maravilla es uno de los grandes íconos en general, yo creo que del cómic, ¿no? No, definitivamente, podemos hablar que no llegando al famoso poder que tienen los símbolos del S de Superman o del símbolo del murciélago o la araña del Spider-Man, la W que tiene su símbolo clásico. La W en forma de águila, porque originalmente era un águila. Pero sí, también tiene gran peso y gran reconocimiento, ¿no? Exactamente. Y como bien dices, Marvel no tiene propiamente un personaje independiente de tal fuerza. Bueno, los ni siquiera DC. Femeninas, ni siquiera no, DC. No, ni siquiera DC. O sea, es un caso único en la Yo industria. Creo, sí. Y es algo muy curioso, que eso lo mezclaremos después o lo retomaremos cuando hablemos de un tema que les tenemos por ahí interesante más adelante. Hay personajes femeninos que, por ejemplo, como Red Sonja o Witchblade, que siendo quizá no tan poderosos ni con tanto background ni en poco tiempo lograron ser icónicos. O sea, ¿cómo es posible que un personaje que anda en traje de baño como Fedom? Yo no sé qué tanto, yo no los llamaría icónicos, que sean muy populares. Populares, sí. Estoy de acuerdo, no, perdón por la palabra. Creo que sí, dentro de los fans ser de la espada Sword and Sorcery, sí, es el gran icono femenino, ¿no? Exactamente, cosa muy curiosa y no hay que confundir como algunas publicaciones lo hacen, que es creación de Robert D. Howard. Sí. Es creación de Roy Thomas para Marvel Comics. ¿Qué? Bueno, ¿lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Tobalín? No, Tobalín de hecho lo corrigió. Hizo la corrección. Un saludo a nuestro cuate Tobalín. Mi hermano, si te gustan los cómics, léelos antes de escribir. Estaba haciendo algunos artículos para Vid en Jorge Tobalín, que digo, ¿por qué mandan a escribir a alguien que no tiene la menor idea de lo que está escribiendo? Pero un saludo, carnal, yo sé que te gustan los cuentitos, es chido, pero léelos. Ah, el conductor del programa, ¿eh? Sí, no, es parte, es brother, es gente de la banda. Compren su, ¿cómo se llama? Comicase. Ajá, exactamente. No es muy fidedigna la información, pero está muy chido el formatito. La presentación me encanta, la verdad, sí. Soy sincero. Tiene muy buena presentación. El formato se lo fusiló de secuencial, hay que decirlo abiertamente. Ah, digas el formato de diseño. Exactamente. Pero la presentación, pues porque le dijimos un día, oye, mi hermano, pues por lo menos páganos regalías o algo. Pero la presentación es muy bonita, la información varía, depende de quién escriba. Eso es lógico, ¿no? Pero no, mira, ahí es un buen cuate, le encanta el medio. Le encanta el medio y hay que reconocerle. Es un cuate que le echa muchas ganas y es muy luchón. Y está en todo. Exactamente, es todo, es anjonjolí de todos los moles. Exacto, por eso nunca ninguno queda bien, pero está en todo. Está en todo, la verdad, y hace cosas desinteresadas a veces. Estoy de acuerdo, ¿eh? No, es un súper buen brother. Neta, échenle un ojo a la Comicase, porque miren, a lo mejor la información algunas veces falla, pero las ganas y el cariño con el que está hecho se nota. Y se ve desde la presentación, se ve desde las portadas que han estado manejando. Entonces, y fíjate, la neta, vale que han mucho tratado la pena de difundir bastante interesante la revista a más, a más medios, ¿no? Inclusive colocarlas en puestos de distribución de Vid. Exacto. Y cosas así, muy muy interesante. Echan muchas ganas, son muy buena banda, son muy buenos brothers. Entonces, desde acá, un fuerte saludo. Ajá. Nada más, yo les recomiendo, cuando lean un artículo de Jorge Tobalín, verifiquen la información que comenta, porque luego se le van las cabras a mi compadre. Pero muy chido, compren Comicase, la neta vale la pena. Y no es competencia de secuencial, somos la neta buenos carnales. No, y aparte, ¿sabes qué? Como secuencial, la neta, hay que decirlo, no ha aparecido que ya es publicación fantasma ahorita. Viene el año, el 1 million, el 1 million. Ahora sí. Pero, este, sí, la neta, pues, tanto tiempo, afortunadamente ha habido Comicase para pues también mantener ese ritmo de este tipo de publicaciones, ¿no? No, fíjate que es muy interesante siempre, y tema que vamos a unir más adelante, la variedad. Exacto. La variedad, aunque sea de lo mismo, o sea, crítica, pues son este artículo, es el mismo, ¿cómo se llama esta cosa? El que estaba lleno, plagado de errores, el número uno. Creo que a la fecha, el Comic Zone, que sí, la neta, sí, a mí no me, es una publicación que me llame atención. Mira, hay que ser sinceros. Cuando escribe eso, Carlos Joy Moisés ahí. Exactamente, bueno, que no sabe escribir ni su nombre. Escribía, por eso lo corrieron. Exactamente. Imagínense que corrieron el Comic Zone, ¿cómo escribió? Bien, Joey. No, hay que ser sinceros. Mira, cuando una publicación no tiene un control editorial, no tiene una corrección de estilo, no tiene atención en los mínimos detalles, quitando la calidad del bonito papel, eso, que es lo que llama la atención, pero no tiene control sobre esas cosas, es muy sencillo caer en incongruencias impresionantes. No hay control sobre los artículos, la gente que dirige no sabe de cómics. Dentro de un mismo número hay incongruencias en cuanto a la información que presenta el mismo número. A mí en lo personal es una revista que no me llama la atención. Aparte el diseño a mí me duele la cabeza, no puedo leer un artículo continuo. En todos los aspectos, diseño, la presentación no creo que aporte mucho. Es una presentación regular de revista. Información que encuentras nosotros, muy sencillamente en una Wikipedia. La información, o artículos, la verdad. No me llama la atención. Yo no veo el mismo amor que veo detrás de Comicase, por ejemplo. No, estoy de acuerdo. Yo en lo personal no lo veo. No se nota. Es un producto frío, comercial, y mal planeado, diseñado. Pero les reconozco el que, creo que se llama, ¿todavía sale? Me parece que sí. Pero si sigue saliendo, por lo menos ha durado bastante tiempo. Hay gente que le echa ganas, hay gente que ha buscado espacios ahí y los... Yo no veo el mismo amor que veo detrás de Comicase, por ejemplo. No, de acuerdo. Yo en lo personal no lo veo. No sé. Pero... Es un producto frío, comercial, y mal planeado, diseñado, Pero les reconozco el que... Creo que se llama... ¿Todavía sale? Me parece que sí. Pero si sigue saliendo, por lo menos ha durado bastante tiempo. Hay gente que le echa ganas, hay gente que ha buscado espacios ahí y los ha encontrado. Padre porque es un medio. Su nicho, tiene un público al que le gusta o al que le llama la atención. Está muy chido. Y nos da tela de dónde cortar. Así es. A mí, lo único que digo es que a mí lo personal no me gusta, no me llama la atención. Comic Zone. A mí lo personal no me llama la atención, ni sería una publicación que yo abiertamente recomendaría. No, pero yo también no la recomiendo, hay un público, hay un mercado, y eso sí, lo que me da gusto es de que siga. Exactamente. Si sigue, eso sí me da gusto, porque parece importante que todos los fans tengan ese tipo de publicaciones con los diferentes estilos a la mano. Y en cuanto, y miren, si corrieron acá al Joey, que el Joey, la neta, carnal, sí sabes de... Porque sabe mucho de cómics. Sí, pero escribir no sabe. Pero a lo mejor escribir no sabe o algo. Pero aparte, imagínate qué tan mal tiene que estar para que Comic Zone te diga, ¿sabes qué, mi hermano? Ahí está la puerta, gracias. Necesita un escribano. Sí, y hay otro caso muy interesante que probablemente algún día nos platique el mismo Tobalín, como también a él lo corrieron. Ah, también, esa sería también una historia bastante interesante. Es algo interesante, pero fíjate que en la variedad está el gusto. Exacto. Por ejemplo, también en los podcasts y en todas estas transmisiones que hacemos de este medio. Así es. Les agradecemos mucho el apoyo que tenemos para la distribución. Que por cierto, el Buen Leoco es el podcast oficial de Stripando, que, ¿no? Que inclusive lo pueden encontrar si no saben dónde está, él lo sube al archive.org. Uh-huh. Medio de difusión muy grande, y también los links me parece que los pueden encontrar en la covacha, ¿no? En la covacha, y también los postea directo en la página de el foro de Comic Castle, ahora fantástico. Así es. Hay un tema especial que dice podcast comiqueros, me parece. Algo por el estilo. Pero la neta, muy chido, Ryoko. Hablando de labores desinteresadas, ¿no? Es el podcast oficial de Destripando. Y en cuanto practicamos del Joey, si mejor no lo pongan a escribir, póngalo a hablar. Exacto. Por ahí tenemos pendiente en crossover. Pero no de él, como dicen por ahí. No, lo vamos a invitar acá a que hable de cómics. Como debe de ser. Porque él es... muy aburrido, la neta, hablar de su vida, ¿no? Es que la neta, pues es que no hay mucho que contar. No, ¿verdad? No hay mucho. Pero bueno, fíjate que ahorita creo que el Puma nos estaba diciendo que quería ir a este comercial desde hace mucho. Ah. Vamos de ahorita a corte, pero aprovechamos antes de que se me olvide y después se los vamos a volver a mencionar. Terminando esta emisión, les tenemos una sorpresa. Así es. Y es que les vamos a poner el primer capítulo. ¿Podríamos decir capítulo? Sí, el primer capítulo, porque va a ser onda radionovela, ¿no? Ya, ya, suéltala. Se van a echar todo el Night Saga, es decir, el Nightfall, Night Quest, Night Zen. O sea, hoy todo empieza Nightfall, ¿no? Exacto, es todo lo que envuelve Nightfall. Le quiebran la espalda a Batman. Exacto. Va a ser transmitido aquí por www.quietlaudfm.com en audiolibro, la voz, yo hago la voz de Batman, el carnalito del alma hace todas las demás voces, sí, no había presupuesto. Y el Puma hace efectos de sonido, entonces, y también las féminas que salen por exacto. ahí. Pero bueno, esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Así vamos es. A pausa, vamos a escuchar algo mero con el Puma y volveremos por acá. Ahora, vamos. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. His eyes they closed and his last breath spoke. He had seen all to be seen. A life once full. Now an empty vase with the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe that golden tear from your mother, dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count them, one, two, three, fell apart as they hit the floor. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com, el único programa especializado en cine en la red. Loud. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando a través de la www.quadloudfm.com. Los monitos a tus oídos, nosotros somos el equipo secuencial. Ya estamos a de tus vuelta. Oídos. Monitos a tus oídos, bla, bla, bla. A ver, Puma, tú que te la sabes. A ver, bueno, a ver, voy a hacer. Esto no lo hacemos muy seguido, pero ahí les va. Estamos transmitiendo por la www.quadloudfm.com. Si quieren, ¿qué es el blogspot? Entrar a nuestro blog. Exactamente. Quadloudfm.blogspot.com. Se nota que no tenemos no. También existe adultocontempo.blogspot.com. QuietLoudFM@hotmail.com si quieren chatear con el Puma. Así es. Tenemos QuietLoudFM.spaces.live.com, QuietLoudFM@yahoo.com, QuietLoudFM.hi5.com y... Ya. También MySpace, no. También nos salió tan de pereza, sí, tan de ya, la verdad somos unas vascas haciendo eso, así por eso es. Necesitamos aquí de repente que y que venga. Por cierto, algo muy el hombre curioso que, sin que aire, tú recordabas es que para todos aquellos que ahorita la Liga del Arcoíris que va a mandar hate mail contra nosotros por hablar mal de su miembro, yo, Carlos Joey Moisés. Ah, yo creí que de la otra. No, tienes toda la razón. Échale un ojo en tu tubo al crossover Destripando para que nos vean con Carlos. Así con, lo buscamos, ¿no? Crossover Destripando. Porque Comic Connection sube su todo lo videíto. Que hace, la vida íntima de los creadores. En YouTube puedes está subir ahí. cualquier baboso lo puede hacer. Entonces ellos todo lo que filman. Entonces lo suben para darse. Estamos nosotros también ahí, ¿no? Exactamente. Entonces exactamente. Ahí dice crossover Destripando. Exacto. Para que vean ahí para que cómo nos peleamos y le manden. Ay, hablan mal de ti en Destripando y también en su cara hablamos mal de él. Y demostrado en tu tubo. Exacto, demostrado en tu tubo. Próximamente va a haber un crossover, nada más que Joey se afiance los pantalones para que hagamos el crossover, tanto Destripando allá en Comic Connection como Comic Connection acá en Destripando. Por aparte, somos muy buenos brothers, por eso lo insulto tanto, porque lo conozco, porque sé quién es. Si no fuera mi brother, pues ni no hablaría de él, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestro tema así? El tema que traes, que excelente tema que idea te dio para que lo platiquemos, porque creo que es algo que vale la pena, ¿no? Sí, sí, porque quizá ahorita podemos ver, estamos hablando de Boom Comics. Boom Comics es un imprint que... se surgió recientemente, muy recientemente. Está a cargo de Ross Ritchie y de Andrew Cosby. Pero desde un principio empezaron a hacer ruido nombrando a un escritor muy conocido en el medio, la verdad, una superestrella, la verdad, del medio, que es Mark Waid. Así es. Mark Waid, para quien no sepan, su hombre cumbre clásica, pues, Kingdom Come, pero escribió el mejor Flash que yo he leído. Que siempre lo ha defendido ahí. Exacto, sí, hay que ser honestos. Hay muchas cosas de Mark Waid que no me gustan o no me encantan, pero su Flash fue extraordinario. Fíjate que también revoluciona de cierta manera su primer run del Capitán América, es muy interesante. Claro, es buenísimo. Con un excelente dibujo de Ron Garney, a mi gusto, dibuja muy bien para Marvel. Cuando se va a DC Comics, falla. Sí. Falla, no me gusta, nada. Ahorita estoy viendo su arte en Wolverine y otra vez se ve muy interesante. Muy interesante, ¿no? Su run en Amec es muy bueno. El dibujo ahí se me hizo extraordinario. A mí también. La verdad, extraordinario. Y su run en Captain America, que es exactamente previo a el Heroes Reborn, cuando lo toma Rob Liefeld. Pero es más, hay quejas de los fans porque era extraordinario el ron que traía Mark Waid con Ron Garney. Y oye, pero espérate, meten a Liefeld con una porquería de plot y una porquería de dibujos. Así es. Y que lo deja inconcluso y que se fusila ideas que traía para Fighting America, me parece. Algo por el estilo, ahí hay algo muy raro ahí, ¿no? Pero curiosamente, una vez que termina con el Heroes Return, le vuelven a tomar el título de Captain America, Mark Waid y Ron Garney. Y pero no muy vuelve, interesante, ¿eh? Pero se pierde, ¿no? ¿Sabes qué se porque pierde? No... Hay intromisión muy clara, por ejemplo. Él tiene un número de origen de Red Skull. Y se ve claramente que le meten mano editorialmente. Y de hecho, él termina peleado. Muy peleado. Incluso tanto, exigiendo que le quiten su crédito al cómic, ¿no? Exactamente. Eso empieza a degenerar. Fíjate que a mí dentro de lo que cabe todavía me interesaban algunas cosas. Lo que hizo con los Skrulls, muy mal arco, por cierto. Pudo estar mejor, pero es interesante, aunque es demasiado, quizá para el Capitán América, demasiado cósmico. Uh-huh. Pero hace cosas interesantes, la verdad. El número de Red Skull es muy bueno, pero era mucho más duro todavía. Entonces hay detallitos que le censuraron, después ya los platicaremos mucho más a detalle porque no es el tema. Exacto. Pero Mark Waid pues es una enciclopedia andando sobre todo de DC Comics. Así es, así es. Él es un declarado fan de la continuidad de DC. Exacto, y es un, como lo dices, es una enciclopedia. Él es un hombre de referencia. Es el Kurt Busiek de Marvel, es Mark Waid para DC Comics. Exactamente. O Geoff Johns últimamente, aunque Geoff Johns con algunos asegúnes, ¿no? Escribe lo que le gusta. Y como dato interesante, algún día esto lo platicamos, Mark Waid y Grant Morrison, siendo prácticamente dueños y señores en DC Comics, ¿sí?, salen y salen mal por un pleito muy fuerte que tienen con la cabeza editorial de DC al no darles el título de Superman. Ellos lo querían. Ellos lo querían, lo tenían planeado, al momento en el que no se los dan, hay un rompimiento que es precisamente cuando Grant Morrison y Mark Waid, ¿no? Exactamente, cuando lo lanza y Mark Waid regresa a Marvel. Regresa a Marvel, no recuerdo con qué, pero también Mark sale Waid, Mark Waid. Ah, caray, Fantastic Four. Sale a disgusto. Fantastic Four, creo que se va a Fantastic Four. Que hace cosas interesantes y cosas muy malas también en Fantastic Four. O sea, el Leatherhead o la máscara de piel de Doctor Doom, ay Dios. Ay, ay. Espantoso, no. Espantoso, espantoso. Y yo tengo el número 500 en Hall of Oil y todo el relajo. Sí. Cosa que va muy al tema de lo que estamos proponiendo. De lo que estamos pero ya les platicamos y les dimos la entrada. Estamos hablando de Boom Comics. Con Mark Waid, que es el El editor en jefe. Tal correcto. Cual, él selecciona títulos, él busca talento, él es la cabeza. Y no sale de las. Sigue siendo un escritor freelance porque sigue trabajando tanto para Marvel como para DC. Para DC, Marvel va a estar trabajando con Spider-Man. De hecho, él es parte del equipo, del Brain Trust. Es no, parte ya. del Brain Trust, de este grupo de escritores que son quienes dirigen el camino de uno de los más grandes estandartes del cómic en general, ¿no? Exactamente, podemos estar hablando que Mark Waid ahorita se ha convertido en uno de los grandes workhorse de todo el medio. Así es. También tiene una serie de Captain America White, que solo salió el número cero. White, no, ese es Jeff Loeb, ¿no? No es White con Tim Sale. ¡Ay, tienes toda la razón! Que sale el número cero. Tienes toda la razón, una disculpa, así Brutus Labs. Que era el que tenían pendiente de su serie de colores del universo Marvel, que ¿no? Me encanta Jeff Loeb, tienes toda la razón, escribiendo todo. Que han sido muy buenos, Daredevil, Yellow, Spider-Man Blue, y Hall Gray, inclusive empieza muy mal y termina muy bien. Sí, la levanta impresionante en el último número, impresionante. Pero todos han sido muy buenos detalles y creo que coincidimos aquí que los mejores trabajos de Jeff Loeb son aquellos. Tiene un tinte retro. Tiene un plot casi siempre común y el hombre misterioso que te introduce, que luego es el culpable y cosas así, ¿no? Pero sabe escribir cosas de saborcito antiguo, ¿no? Historias muy clásicas, versiones clásicas de los personajes. Se agarra de las cosas que ya tienen fundamentadas, pero las hace muy bien. Muy bien. Yo creo que grandes mancuernas en el cómic es Jeff Loeb y Tim Sale, ¿no? Completamente, pero bueno, ya volviendo a y haciéndome ver mi error el carnalito aquí que Mark Waid efectivamente no escribe White, no, lo que vi es Captain America para el número 600 también escribió un pedazo. El escribe de hecho es el que parece que tiene la idea de que el Girl Without a World hace la introducción del personaje y va a ser Sean McKeever, que regresa a Marvel Comics después de que sale de los Titanes. Exacto. Mal, por cierto, de DC parece. Sale mal. Otro de los escritores que sale mal con DC. O sea, Dan Didio ha tenido problemas últimamente con varios. Por ejemplo, también corrió de la Justice League a Dwayne McDuffie. Exactamente. Sean McKeever, conocido por muchos en el ámbito como el beso de la muerte por sus bajas ventas, pero como un buen escritor, ¿no? Tiene sí, éxitos no así es... sleepers como Spider-Man Loves Mary Jane. Sí. Escribe algo muy bueno, muy interesante de la línea Tsunami, que el Sentinel, que es el niño con su robot, que me hace referencia muy clara al Iron Man, o al Iron Giant. Al Iron Giant. Exactamente, al Iron Giant. Sí, porque es buen escritor. Es muy bueno. Le conocido, ha tocado pero... la mala suerte de... De que le den títulos de en decadencia. En decadencia que, y que no logran levantar el nivel de ventas, ¿no? Exactamente. Pero... Digamos que no es una estrella. Sí, no. Es un cuate constante, ¿no? Sí. Pero bueno, él se va a quedar capaz. Con el Girl Without a World. Así es. Pero bueno, volvamos al tema ahora sí. Vamos a Boom Comics. Y de Boom Comics, como lo había hecho y habíamos alabado de cierta manera la diversidad que ha puesto y lo inteligente que han escogido sus licencias, Dynamite Comics, parece que está haciendo lo mismo Boom Comics. Así es. Estamos encontrando, bueno, compañías, Dynamite, como lo habíamos comentado, tiene una gran selección de personajes clásicos, que no son propiamente personajes de cómic, pero muy relación al medio, ¿no? Sí, como, o sea, Green Lantern, Ranger, digo Green Lantern, sí. Green Hornet. Green Hornet, que se ve muy interesante. Sí, o sea, ahí va a tener una Cato mujer. Exacto. El extraordinario trabajo que han hecho con Lone Ranger, que ha sido extraordinario. Red Sonja. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ¿qué tal es tú? Ese me antojo. No lo compraste. ¿Tú compraste? No, con el Drácula. El Drácula, que la verdad la portada está impresionante. Igual que Sherlock Holmes, me atrajo mucho. Sí. Cosa muy interesante que también vamos a tomar el tema de las portadas y los portadistas. Exacto. Y la manera de usarlos bien y mal. Sí, correcto. Pero bueno, Dynamite ha hecho un excelente trabajo. Debo decir que el Buck Rogers no he leído el número 1. Ni yo, pero... Tercero lo compré y te debo decir, no me gustó a mí. No me gustó. Pero tú has sido fan, más allá de la serie de televisión. No, nunca. O sea, la verdad, que aparte yo lo reconozco, yo nunca vi un capítulo completo. Oye, de la serie de televisión. Mi papá, no soy tan viejo. Pero no, en los 80 somos una serie de televisión es que no clásica. Y sí, cierto. Que yo lo reconozco, nunca la vi. Yo no tengo yo mayor idea de Rogers. Yo veía cosas Rogers. Interesantes como Condorman. Es correcto. Es pero correcto. Bueno, pero vaya, o sea, no era de mis favoritos. Bueno, habría que ver los fans que han opinado de este Buck Rogers, pero es una propiedad muy interesante. No, tienen, o sea, les puede pegar o no les puede pegar, pero han sabido escoger sus licencias. Exacto. IDW personal. Ha hecho algo similar porque ellos son estrenan ahora a Transformers, a G.I. Joe, Angel, el vampiro de Buffy, que Buffy continúa en Dark Horse. IDW ha tenido un resultado cool. Fíjate que se me hace muy la onda que intentó en esa Tops, que editaba Tops, sí. X-Files. Tops. De hecho, ¿verdad? Tops Comics. Tops Comics. Así es. Exactamente. Entonces, vaya, que estas compañías han hecho una red probablemente del medio. Pero curiosamente, hoy sí hay algo más interesante que tal vez clásicas 5, porque regularmente pensamos en 2, pero compañías que ya el día de hoy podemos hablar fuertes, sólidas, incluso clásicas, realmente son 5. Obviamente está Marvel, Disney, está así que ahorita si quieren platicar, este se le olvida, pero es Archie Comics, que es uno de los grandes clásicos del cómic. Fíjate que tienes toda la vendiendo. Razón, y es el cante, y otro tema que vamos a volver a tocar. Tienes toda la razón, Archie Comics, nadie la pelamos. Sí, en realmente general. En el medio no la pelamos. Pero que no es un Archie. Por supuesto. Ojo, una cosa, yo ya soy grande, yo ya soy maduro, a mí no me interesan las aventuras de los jóvenes sesenteros de Riverdale. Pero sigue siendo Archie una extraordinaria lectura. Yo siempre lo he dicho, es una extraordinaria lectura. De peluquería también, brother. Sí, compro bien. Pero es una de las que... Y que Archie no va a desaparecer propiamente. Cherry burla la gracia. Que era por así, Cherry. Sí, de hecho, creo que sí. Sí. De hecho, sí. La burla de los Archie Comics. Sí, sí, sí. Porque era la versión archiesca hardcore, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que haría un fanboy sus sueños húmedos. Con cualquiera de las dos. Que ahora Archie se casa o se va a casar. ¡Ah, carajo! Y de hecho se casa con Verónica. Ya sabemos a cuál de las dos elige. Ha quedado con Verónica, ¿eh? No, aparte, claro. Siempre se me hizo... Mira. Aparte de ricas, la se me hace que estaba más rica. Sabrosona. Sí. La verdad. Pero aparte tiene varo. En el bar. Mucho varo. Pero no sé si ya salió o está ya a punto de salir. ¿Qué consolar a Betty con Dilton o Cuphead? No tengo la menor idea. Y también hay una versión ya de Archie Comics. Rediseñados los personajes con versiones un poco más realistas de los personajes. También ya hay. Cosa que empezaron a hacer como hace 2-3 años, ¿no? Y uno de los cómics más que más vende Archie Comics es el de Sonic the Hedgehog. Una de videojuegos. Otra cosa que están poniendo atención, estas compañías que están surgiendo también en afianzar propiedades de videojuegos. Correcto. También es muy, muy interesante, ¿no? Pero vamos a ver qué ha hecho Boom Comics, ¿no? O sea, aparte de tener a Mark Waid, ¿qué carajos han hecho? Porque, miren, de algún modo, IDW ha buscado a los personajes pulps o de literatura clásicos. Y también se ha con un gran arraigo en el medio. Al género del horror, encabezados por este extraordinario escritor, Steve Niles. Correcto. ¿Hablábamos de quién? Eso era Dynamite. IDW, que además ha tomado los personajes caricaturas que han dejado una importante huella en cómic, como precisamente Transformers y Joe, que también este verano tenemos, bueno, de entrada Transformers 2, que ya es la película más exitosa hasta el momento del verano y del año, es Transformers. Oye, pero esa parte, la segunda mejor apertura de la historia. Correcto. Solo de Batman. De Dark Knight. De Dark Knight. Los primeros cinco días. Transformers 2. ¿Sabes qué? Si tú lo ves, la primera escena en que salga esta niña. Megan Fox. Subida en la moto. Yo insisto, no voy a hablar de la película porque no la he visto, pero miren. Tiene coches y aviones. Transforman en robots gigantes que se pelean entre ellos. Y además, a Megan Fox. En o sea, unas tomas extraordinarias. ¿Qué cosa puede tener esa película? Nada. Entonces, probablemente, yo quiero ver. Siempre lo he defendido. La canción dice todo. Los Autobots. Y si además me lanzan ahí un bombón como Megan Fox, no tengo nada que criticarle. Sí, no. Pero no la he visto, entonces ya después la comentaremos. Bienvenida. Exacto. Megan Fox. Bueno. Pero bueno, eso es lo que hace IDW. Dynamite es quien toca personajes pulps y de literatura en el medio televisivo, ¿no? En los 60s y 70s. Correcto. Pero Boom, ¿qué toma? Boom, así, de entrada te dice: ¿sabes qué? Yo acabo de negociar los derechos de Pixar. Todas las películas de Pixar las va a hacer cómics o miniseries de cómics. Entonces vamos a ver ya cómics son adaptaciones, mercado, no son adaptaciones, son historias originales con los personajes de Los Increíbles. Los Increíbles es escrito por el mismo Mark Waid. Debe estar extraordinario ese cómic. Parece que ha salido uno o dos números. Cars. Cars, indiscutiblemente, si hay algo o con lo que se identifique un niño, aparte de Transformers, son Cars. Cars, por supuesto. Es cualquier niño mata por tener una cama en forma de coche. Correcto. Un automóvil, nuevos eléctricos, sea del Rayo McQueen. Correcto. Y además vamos a ver por Toy Story, como Wall-E, que es de mis grandes personas, mi película favorita de Pixar, pero no las he visto todas, pero además hay que decirlo, Pixar es de entrada en cine, yo creo que es el mejor estudio propiamente. Tiene un track record, pero además su track record es perfecto. Dos películas han sido grandes éxitos en taquilla y grandes éxitos de crítica. No cualquiera. Han estado por lo menos entre las tres películas mejor criticadas del año, todas sus películas. No hay una que hayan dicho, esta es mala. No he visto el Rayo McQueen. ¿Eh? No, yo tampoco he visto Cars. Yo he visto Cars. ¿Y qué tal? Cars es bastante buena. Bastante buena. Es bastante Transformers. ¿Qué más quieres ver que coches? Es una historia bonita de coches, divertida. Es una película bien hecha en todos los aspectos. Que ahora, ojo, yo soy de la idea. Todos los estudios sacan sus películas animadas. DreamWorks, el mayor éxito que existe animado es de DreamWorks y Shrek. Es Shrek, exacto. Lástima que ha degenerado mucho últimamente. Así es, pero todos los estudios tienen sus películas animadas. Todas son buenas, por ejemplo, Kung Fu Panda, qué buena muy película, buena. Divertida. Pero tú ves las películas de Pixar y Pixar está extra. En otro nivel. O sea, sí es un nivel, es Pixar y el resto. ¿Y sabes qué tiene una cosa también Pixar? Poquito mete, digo, ahí sí a la crítica me someto, pero a mi gusto utiliza ese famoso tono que utilizaban las fábulas, de dejarte un mensaje. Pero bien contado. Una moraleja. No te están sermoneando toda la película, más bien la historia misma te expone este mensaje. La animación no es igual de una película a otra. Evoluciona. Evoluciona, pero aparte son conceptos totalmente distintos. Vamos, Pixar realmente sí son genios y sí se cuecen aparte. Y Disney le tiene mucho que agradecer de haber salvado el trato que tenían con Pixar. Por supuesto. Si no, no sé qué sería de Disney. Así te lo correcto. Pongo, ¿eh? Yo también. Vamos, Pixar es tan revolucionario como en su momento lo fue. El mismo Disney. El mismo Disney. Walt, ¿no? Disney, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando se muere Walt Disney, se nota un cambio. La nueva película de Pixar, Up, es extraordinaria. No la he visto, caray. Es extraordinaria, como regularmente lo son las películas de Pixar. Digo, a mí mi favorita es Wall-E, pero todos estos personajes, incluyendo los nuevos, Up, Wall-E. Y viene Toy Story 3. Viene Toy Story 3 el próximo año. Es que sí está buena todavía. Nada del Hielo 3 no me prende. Pero fíjate que es lo que hablábamos. Es otro estudio. Es otro estudio. Todos los estudios tienen, pero... Es una a mí me han parecido buenas comedias las de la Era del Hielo. Pero no son películas que digo... Vamos, esas películas se las compro a mi hijo Carlitos. Las de Pixar me las compro yo. Para mi colección. Eso es un muy buena crítica. Pero bueno, como siempre, seguimos debrayando en Boom. Y, bueno, no estamos debrayando porque tienen esas licencias. Y aparte, otra muy interesante que les vamos a dar. Extraordinaria, que platicamos de ella, ¿te parece? Regresando del me corte, parece que, nada más Jim Henson, hoy, quien no sepa. Exacto, ahí se las dejamos. Pumancú, ¿qué vamos a escuchar? Rob Zombie. Merol. Vámonos. Entonces... No manches, esta está bien. No, Nel, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Too sexy for my love. Aunque la mona se vista de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. Use my body to keep you alive. Back. mujeres tienen a Paquita la del barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. Y nosotros, nosotros, pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ah, weón! Estamos de vuelta y con esa muy buena introducción que nos dio el Puma, pues hablamos de otra de las licencias claves, la verdad, y muy cotizadas que existen en el medio, en cualquier medio, o sea, para cine, para televisión, para todo, ¿no? Para cómic, obviamente, estamos hablando de Jim Henson, o sea, los Muppets. Claro, otro de los grandes genios de la historia. Ese cuate es un genio. Un genio. Genio. Completamente. Completamente un genio y una de las grandes creaciones. Yo soy enorme fan de los Muppets. No, pues aquí el Puma también y se acordó ahorita de... Ah, bueno, lo que estamos escuchando, por favor, cuéntanos, Puma. Es toda esa parte cuando está estamos el escuchando cantando. La canción del chef, exactamente. Pues vamos a hacer el mousse de chocolate y todo así, órale, chido. Y se acerca un alce, el mousse, y le pone el chocolate encima y, o sea, hay chistes americanos que son tan buenos, tan increíbles. Los viejitos eran geniales. Sí. Los viejitos... ¡ah! A mí eran mis favoritos, ¿eh? A mí me encantaba ver el final del show para ver al par de gruñones discutir. No estuvieron tan medio mal. No, estuvieron completamente mal. ¡Ah! Eran increíbles. Y aparte la tirra que le tiraban cuando salían en el espacio los cerditos. Los cerditos en el espacio. Y aparte tenían esos, digamos, el supporting cast, como los pingüinitos y las ratitas, que eran muy entretenidos también. Correcto, la banda de rock con el, por supuesto, memorable animal. Pero aparte, todas las grandes personalidades de ese momento estuvieron en el show de los Muppets. Desde Luke Skywalker, Chewbacca y Darth Vader, hasta... Supermodelos también estuvieron. Supermodelos. Por ahí. Mira, era el Jay Leno de los niños. Por supuesto. Así. Y todas las grandes leyendas. Cualquier celebridad que se digne de haber sido una celebridad pasó por el show de los Muppets. Y entraban al juego. Yo recuerdo el legendario, posiblemente el mejor baterista de todos los tiempos, haciendo una competencia de solos contra Animal. Vamos, a tal grado, ¿no? Era el impacto de los Muppets. Y yo creo que por eso el cariño que se le tiene a los personajes, ¿no? Y es a la genialidad de Jim Henson. Y ¿sabes qué? Boom Comics, eso es lo que le estamos alabando. La inteligencia de estar seleccionando sus licencias. Por supuesto. Y hace poquito acaba de salir el anuncio, poquito relativamente, que le vuelan completamente los derechos a Gemstone de Disney. Ya todo Disney será publicado por o sea, Boom. Pato Donald, Mickey Mouse, el... Uncle Scrooge. A mi gusto es el mejor cómic, ¿eh? De Disney. Y de hecho creo que es el de mayores. Es el gran clásico de los cómics de Disney es el Uncle Scrooge. Y compren, por favor, el Times and Lives of Uncle Scrooge, me parece que se llama. Es excelso. No, es una maravilla. Exactamente. Entonces, fundamentado en eso, empieza a golpear duro Boom Comics. Y aparte de todo, otra cosa que se les está reconociendo a estas nuevas compañías que se están desarrollando es que están diversificando. Y es algo muy interesante y algo que tenía mucho antes la época pulp y la época en donde estaban las editoriales como Easy Comics, los cómics de romance, todo eso, ¿no? Es una variedad que no es necesario, que yo siempre lo he dicho, te lo he comentado, que es un error llevar todo al género de los superhéroes y tratar de meter todos los géneros en superhéroes. Yo estoy de acuerdo. Es uno de los grandes que existen. Y, por ejemplo, tiene un western que se va a llamar Pale Horse, que fíjate que es un concepto en el que el soldado de la guerra civil se enamora de una india, matan a la madre, se queda con el niño y pues tiene ciertas raíces de Long Gulf and Cup. Extraordinario. La idea suena bastante buena. Exactamente, ¿no? Y es un western, ¿no? Tiene cómics de mafia, uno que se va a sacar el Godfather Chronicles. ¿Y es la licencia del padrino? Sí. O sea, de perdida la portada que vi es... Muestra a Don Corleone. Exactamente, y con este entintador que es muy sui generis, que siempre se llama el nombre... Sienkiewicz. Sienkiewicz, con portada de Sienkiewicz, pero muy buena esa sí, tengo que admitirlo. Y hay otro concepto nuevo que son los High Rollers, muy en la onda de los Soprano. Más o menos, también tienen cómic de zombies, ahorita que están de moda, que son los Zombie Tales, y también tienen cómics de horror como los Cthulhu Tales, famoso Cthulhu, creado obviamente basado en muchos de los conceptos que tiene H.P. Lovecraft. Así es. También tenemos varias cosas, como también vi un cómic que tiene anunciando de What Were They Thinking. What Were They Thinking. ¿En qué estaban pensando? Exactamente, que parece, tiene una tirilla lateral que dice Classic Comics Remixed. Y se ve que es la onda más o menos como sacaba Easy Comics, de cómics de horror, de ciencia ficción y todo eso. Hablando de ciencia ficción, también van a sacar una serie que se llama Eureka, que es basada en una serie que tiene el Sci-Fi Channel, y de la cual es el escritor o el creador de la licencia, el dueño de la compañía, que es Ross Ritchie. Entonces, bueno, de entrada tienen ya un extraordinario line-up. Sony Pictures también. Sony Pictures también ya... 28 Days Later. Ajá. No sé por qué me cuesta trabajo, es algo así. Sí, no, tengo por ahí. Otra licencia que se agenciaron, y muy interesante, que yo creo que es lo más exitoso que existe probablemente después de Dungeons and Dragons, es Warhammer. Extraordinario, el role-playing game. Exactamente, pues tienen la licencia para producir cómics de Warhammer. Oye, pues tienen un line-up. 600,000 gentes juegan Warhammer, aproximadamente. A mí me da gusto, una, que están tomando este perfil de cómics de personajes de un gran reconocimiento popular, pero también enfocado a niños, como son los personajes de Pixar y los Muppets. Porque, señores, para que pueda continuar el medio, necesitamos nuevos lectores. La única forma en la que va a haber nuevos lectores es si los atrapamos de niños. Ningún adulto va a empezar a leer cómics y se va a volver fan y coleccionista. Eso punto, es algo que lo haces desde niño, y si no hay algún cómic que te atrape, entonces el que esté... Y ahora, con las licencias de Disney, me parece una extraordinaria estrategia. Pero además me comentabas que ellos... Esto es lo más interesante, ¿no? Así es, que dilo, ellos dilo, ¿por qué? Van a salir, salen en su venta. Su línea de kits va a salir A la venta en los puestos de periódicos. ¿Cómo solían venderse las grandes cantidades de copias de cómics? Así es. Antes de salir a mercado directo. Exacto. Y cosa que acabó. Antes de, muy de... interesante que dijiste que pasa con Archie Comics. Correcto. Yo, hasta donde recuerdo, Archie se sigue vendiendo en newsstand. Incluso no reporta grandes ventas vía mercado directo. El mayor porcentaje de sus ventas creo que viene de newsstand o de otros distribuidores, como actualmente ya son las librerías. Pero me parece extraordinaria esta estrategia. Siempre hemos creído que es una enorme estupidez el haber sacado a los cómics de los puestos de periódicos, ¿no? En general, ¿no? En el momento en el que decidieron encerrarnos en un gueto o en una reservación donde vamos exclusivamente los fans, lo volvemos menos accesible el medio. Se vuelve como tribu. Exactamente, tal cual. Y los que van son los mismos, ¿no? Los que empezaban a... Los que fuimos hace 10 años, los que fuimos hace 15, los que fuimos ya hace 20, somos los que seguimos yendo. Y que seguiremos yendo probablemente hasta que se nos acabe la lana o la muerte. Correcto. Nos pare. Y creo que debería coexistir, tal vez sí, el principal mercado que se encuentre o el principal número de ventas que se encuentre en el mercado directo, pero tener sobre todo personajes importantes y reconocibles en los puestos de periódicos, a mí me parece... olvídate de una buena estrategia de mercadeo, una estrategia de supervivencia. De supervivencia, fíjate, y sobre todo en este medio que ahorita se está volviendo muy competido y empiezan a haber claros síntomas de la digitalización de los cómics. Correcto. O sea, ahorita, por ejemplo, estaba viendo las nominaciones para los Harvey Comics Awards, los Harvey Awards. Y muchos de los cómics están en esta línea, ¿no? exitosa que está sacando o promoviendo DC Comics, que es Suda. Así es. Suda Comics, que ha sido un éxito, ¿no? Por lo menos de crítica. Creo que les ha funcionado bastante bien. Vamos, todavía ellos apenas están descubriendo el medio del cómic en línea. Pero la realidad del cómic en línea es la piratería, es la gente que lo sube y... vamos, el bajar y el intercambiar cómics que no es lo mismo, electrónicamente, Kuna, no es lo mismo y además no genera ninguna utilidad para las compañías. Exactamente. Entonces, las pone en riesgo porque, no olvidemos esto, no estamos hablando de hace 30, 40 años, estamos hablando de que hace 10 años, solamente 10 años, los cómics estábamos en un nivel por lo menos entre 25 y 30% arriba en el volumen de ventas. Y si nos vamos hace 20 años, estamos hablando de que es alrededor del 25% lo que se vende actualmente. Sí. O sea, es un mercado que está contrayendo de forma muy acelerada y dramática. No, hoy que pensar que el cómic que más vende, estamos hablando 150 mil unidades, cuando falsamente vendían en la época en que implosionó el mercado 1 millón de ejemplares. No olvidemos que X-Men número 1 de Jim Lee y Chris Claremont vendió 8 millones de copias teóricas, porque no todas llegaron a manos de algún lector y muchas de ellas se quedaron en cajas enormes de cómics que hoy los pueden encontrar en 10 al lado hasta de 10 los cómics de Image Comics. Correcto. Fíjate que algo muy interesante y a lo cual vamos a empezar a hablar es darle su crédito y su crítica a Image Comics, porque sí tiene, o sea, tiene muchos de los grandes defectos, pero también tiene algún atributo que pudiera tener por ahí. Tiene sus saludo atributos. A mi amigo Hellspawn, que es constante defensor de Image. Exactamente, de Image Comics. Y aparte de todo esto, Boom Comics también tiene otras licencias que son Unthinkable y Redeemable. Unthinkable va a ser una mujer la cual es una detective, que es la mejor detective del mundo, muy en la onda de lo que propuso Russ, que hacía para Cross Gen Comics, otra correcto. Muy interesante compañía que implosionó. Una excelente compañía que creo que fue demasiado el gasto que hacían. Ahorita vamos a hablar de eso, sí. Yo creo que hay que tocar Image Comics y Cross Gen para hablar de algunos casos, y probablemente Malibu y otros casos por ahí. Exacto. Muy interesantes, que no llegaron a buen término, ¿no? Pero... investiga todo lo que son misterios imposibles, y le quedan 6 meses de vida, y le dice a su Watson, podríamos decir, que le quedan 6 meses de vida y que va a descubrir el mayor misterio de todos los tiempos, que es qué hay después de la muerte. Suena muy interesante, ¿eh? Está muy interesante. Me parece, concepto. O sea, Boom trae un extraordinario plan. Y Irredeemable, que es otro cómic que ya está saliendo también, que es tal cual como el más grande héroe, podemos hacer un símil a Superman o algo así, este protagonista se llama The Plutonian, uh-huh. De ser el más grande héroe, se corrompe y queda en el más grande villano de la historia. Muy interesante. Interesantes, ¿no? Conceptos, no sé qué tal estén bien hechos, pero aparte trae Stardust Kid, que me hace suponer que Hyperion Comics y mi buen Abad Azad, que siempre he defendido así desde es. Que estaba en CrossGen Comics. Desde CrossGen. Lo seguí en Hyperion Comics, ya como formato de libro pocket, de pocketbook. Una mezcla entre cómic y libro. Y me da la esperanza de que lo vuelvan a publicar. Ahora sí ya omitiré comprar los primeros tres porque ya los tengo varias veces. Sí. O sea, ya, la neta, ¿no? Pero bueno, un muy buen detalle para introducir a los niños a la lectura. Correcto. Pero bueno, ¿qué te parece, Jackson? Hagamos un homenaje al rey del pop. El rey ha muerto. ¿Y no era violador? Pues no, por lo menos el escuincle este imbécil, que ya muchos lo habíamos comentado, aunque el daño a la imagen de Michael Jackson... Michael sí estaba... No era una persona precisamente normal, pero nada le puede restar su genialidad musical, su genialidad como bailarín, su genialidad como compositor. Y la forma... Revolucionario. Totalmente revolucionario, ¿no? La música el día de hoy no se podría entender sin Michael Jackson. Entonces, independientemente que si somos mero o lo que sea, Michael, hay que ser, como homenaje al rey del pop, pues vamos a poner algo. El Puma no sé qué, pero va a haber algo. Chipocles. Chipocles. Debe de ser Chipocles. Porque a pesar de ser mero en esta estación, sí, también tenemos nuestro lado. ¡Vámonos! Este es Estripando. ¡Vámonos! Oye, Vic, ¿entonces cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, La Odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Qué es el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastián. Inframundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, muy, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. mí. What's up? Papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido. Vete a jugar tus videojuegos. Yo no tengo videojuegos, estoy aburrido, tengo sueño. Déjame trabajar, por favor. Tú no eres mi papá, yo no aburrido, quiero una prueba de ADN. ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. Estamos de vuelta en Destripando, el programa de cuentitos que deben de escuchar, y que ahorita está muy clavado en la onda propositiva de las nuevas compañías, que siempre se nos hace muy interesante el que ofrezcan una variedad interesante de títulos en el medio. No todo es superhéroes, aunque en este mismo programa nos encantan los superhéroes. Pero correcto, a mí, yo he de ser honesto, a mí realmente los cómics, lo que me gusta son los superhéroes, ¿no? Pero me parece sensacional la diversidad que hay. Me parecería muy interesante leer los cómics de los Muppets. Me parecería muy interesante. Bueno, ahora el que he estado comprando el Drácula. Y mira, nada más desde la portada es una chulada. Así es. O sea, Cassidy, me parece, hay que ser sincero, John Cassidy es un extraordinario portadista. Extraordinario, ¿eh? ¿Y sabes qué? Ese es un movimiento que están haciendo muy bien Dynamite, que podríamos decir que está abusando de las portadas alternativas, pero está haciendo cosas interesantes. Está reuniendo talento interesante. Las mismas compañías están atacando grandes talentos como John Cassidy. También en Boom Comics parece que trae John Cassidy en algunas. Uh-huh. Traen a Alex Ross. Traen, o sea, grandes portadistas que llaman la atención. Porque hay que ser sinceros, lo que te llama la atención de entrada de un cómic es la portada. Pero además a estos portadistas, a estas grandes estrellas del cómic, le están dando también el diseño del personaje, de algún modo. O que sean quienes dicten la línea del estilo de los personajes dentro del cómic. No olvidemos que Alex Ross es quien rediseña a Green Hornet y a Kato. No olvidemos que me parece que es John Cassidy quien hace propiamente el diseño de cómo va a aparecer de Lone Ranger. Alex Ross también es el responsable del rediseño de Buck Rogers. No, hay cosas muy interesantes que están haciendo, y esto nos lleva a tocar un tema un poquito pues angustioso para algunos. Algunos seguramente nos la rayarán porque son dioses, pero ¿qué pasa quizá cuando fundamentas una compañía malamente y en lugar de traer a alguien que tiene idea de cosas editoriales como Mark Waid, tiene talento como escritor, sabe hilar ciertas cosas? ¿Qué pasa si lo hacen niños rockstars jóvenes, muy jóvenes en su momento, sí, con todo, comiéndose el mundo a puños, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que pasó en la formación de Image Comics? Que no olvidemos, Image surge como una línea dentro de Malibu Comics. Oh, muy bueno. O sea, realmente ellos, Image no era una compañía propiamente independiente, era una línea dentro que era publicada por Malibu Comics. Pero de algún modo cuando empiezan a llegar, bueno, primero me parece que es Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane. ¿En Malibu era donde estaba Icon? No. ¿O Titán? No, Icon es de Milestone. Ah, era de Milestone, de los puros negros, ¿no? Exacto. Que ahora ya son parte del universo DC, ya fueron reintroducidos. Con otras propiedades de Archie Comics, de los superhéroes. Pero esos otros son los Red Circle Heroes, que es The Shield, The Fly, The Web. Todos estos personajes que ahora va a empezar a publicar también DC Comics. Ahora, hay que notar, bueno, Jim Lee lanza su proyecto insignia, que es Wildcats. Uh-huh. Todd McFarlane, por supuesto, el exitosísimo creador de, bueno, el exitosísimo dibujante de Spider-Man, que así después es. Se hace escritor. Cuando le dan el título para él solo es de Spider-Man. De Spider-Man, correcto. Nameless Spider-Man, como exacto. Dicen mucho. Pues él el crea Spawn. También Mark Silvestri, su Cyber Force. El Cyber Force, tenemos a Jim Valentino con Shadowhawk. Rob Liefeld con Youngblood, que es el primer, incluso el primer cómic que sale de Image. Y el más malo, probablemente. Posiblemente, aunque... Posiblemente, pero bueno. Otros casos como Dale Keown, que lleva a su Pete. Sam Keith, que lleva a Max, The Max. Que después tiene serie en... ¿Dark Horse? No, serie de televisión. Ah, no, sí, claro, serie animada. MTV, ¿no? Sí, correcto. En MTV, que quizá fue la que pegó primero, porque tuvo su serie animada. Tuvo antes que los Wildcats, que también tienen serie animada, y que Spawn también tiene su serie animada. Y que Spawn, que también tuvo serie animada. Entonces, todos estos chavitos rockstars, como tú dices, que siempre los has descrito, ¿qué es lo que empiezan a hacer y a cobrar en Image Comics? Bueno, de entrada ellos lo que empiezan a hacer es una copia burda del personaje en el que trabajaban en Marvel Comics. Eso, yo creo, lo que estás diciendo es algo ultra importante. Eso es cimentar mal una compañía desde un inicio. Porque mira, Wildcats, Youngblood... todos tenían un Wolverine. Cyberforce, todos tenían un Wolverine. Un tipo rebelde con un misterio, con un misterioso pasado y con garras. Exactamente. Todos. Entonces, ya de entrada te suena mal. Fíjate que acabo de ver un diseño de uno que yo no conocía por ahí. Y estoy viendo, se llama Smash. Y es un personaje de Rob Liefeld. Y es un Hulk morado. Bueno, es Hulk pintado de morado. De morado. Así, tal cual. De sencillo. Y dice Liefeld, no, esto no es un Hulk. Esto es un poco distinto. Es un general que fíjate que es agarrado en la época de la Guerra Fría, experimentan con él, y entre más se enoja, más grande se vuelve. Una vil copiota. Ese es un fusil asqueroso. Asqueroso de Hulk. Bueno, pero si realmente Rob Liefeld no tuvo ni... nunca ha tenido una idea original, ¿no? Pero sabemos que es un rockstar, ¿no? ¿Qué coche se compraron estos cuates? Todos estaban en Ferraris, Lamborghinis, absolutamente todos. Y incluso hablan de que se iban juntos a las agencias a comprar los coches. Es Paul Bratz. Tal cual. El güey este que dices que es el que tiene como unas garras aquí morado que se va haciendo... Ah, grande. Es de Max. Es de Max. Uh-huh. Que todos esos... con doble X. Sí, pero sí, Max estaba muy buena cuando en la serie de MTV. Exactamente. Fue muy, muy seguida, más que de Head y más que la otra chica esta... Aeon Flux. Aeon Flux, que también tuvo su película ya. Uh-huh. Y su serie animada también, por supuesto. Pero todos esos dibujantes, Dale Keown y de Max... Sam Keith, ¿no? De Sam Keith. Pues grandes y famosos por haber hecho Hulk. Y que salen con monstruos gigantescos, muy similares, ¿no? Todd McFarlane tal vez sí se aleja considerablemente del personaje, de su personaje insignia, que había sido ¿Tú Spider-Man. ¿Crees que se aleje considerablemente en el look? Es a lo que voy. en el concepto, pero sí. En el look es claramente inspirado por Spider-Man, ¿no? Y, bueno, Jim Valentino con su Shadowhawk, que él sí venía, él venía de dibujar, si mal no recuerdo, Wolverine. ¿Wolverine? Yo la verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente de Silvestri, que traía a Wolverine en ese entonces, o acababa de dejarlo, probablemente Valentino estaba por ahí. A Valentino me cuesta trabajo de ubicarlo. Otro que olvidamos siempre es Wiles Portacio, porque Wiles Portacio, a pesar de ser una estrella, dibujaba, parece que Uncanny. Uncanny, correcto. El señor trae un toque que se llama Wet Works y que sale, creo que 3 años después, una jalada así. Por parte lanzaban la solicitación, las tiendas de cómics gaban su orden del número de del volumen de cards, y los cómics no salían. Realmente Image es la primera empresa en la que se vuelve, no problemático, escandaloso el incumplimiento de las fechas de entrega, ¿no? Pero ¿qué importa? Los NES eran los y la gente, lo seguía comprando. Fíjate que eso es algo muy, muy interesante. Bueno, fenómeno. Y alguien a quien olvidamos es a Eric Larsen, que se lleva a Savage Dragon, bueno, que es el único constante, ¿no? Y es el director, ahorita, de Image Comics. Ese ha sido el único constante. Don McFarlane lleva años sin dibujar o tocar un pelo de Spawn. Interesante, acabo de ver un promocional también de McFarlane con un personaje que se llama Hunt, que la portada es toda la onda de Spider-Man en la entrada. Su traje parece de Spider-Man, pero con un poquito tipo como un alienígena encima. O sea, está haciendo Venom. Algo por el estilo, yo sí, creo. Sí, te digo que el talento para escribir no se da. No. El cuate, yo debo de admitir, muchos odian a estos dibujantes ahora, por lo que se han convertido. Yo soy gran fan, yo era gran fan en un principio de Todd McFarlane. He de ser sincero, ¿eh? A mí su me Spider-Man gustaba... se me hacía muy innovador porque yo me acuerdo que los cómics empezaban y tenían sus márgenes bien puestos y bien delineados. Y McFarlane era de los primeros que empezaba a comerse los márgenes, a abarcar toda la página en negro, a poner cuadros de manera distinta. Y además, visualmente su Spider-Man era... impactante. Totalmente. Yo era gran fan de McFarlane en Spider-Man. Yo incluso me gustaron algunas de las cosas que hizo en es su más, título. A ti te gusta su Torment, ¿no? A mí el Torment sí, no me desagrada, ¿eh? De hecho, cuando yo lo leí originalmente me gustó. A la fecha es algo que puedo de repente volver a echarle un ojo. No es una gran... no es lagnia. Pero sale Lizard, sale Bendigo. No. Es Calypso. Torment es Lizard. De Lizard. Lo que pasa es que entró a Wolverine y con Ghost Rider y en aquel entonces... Ese yo nada más tengo la contraria. Es la del niño. Es como el anticristo, ¿no? Es... el demonio se le va la onda y está pensando... Horman, no. Al niño lo agarra y se llama. Y le pone una marca, hace nuevo DN en la cuenta. No le entienden lo que es. Mal no re... Sí, es del niño. Y está bendito él, pero ahí es ya cuando ya niño y ya es infernales. Y bueno, que es Spider-Man y Ghost... quienes sean de algún modo niños. Es que, bueno, no lucha. Quiere en ese momento después. Es al no aguanta. Es que el brother está loco. Y Fito ya al tipo a tratar. Sí, correcto. Y tiene una que es la del paletero. Pues lo castiga de fea. Porque era un violador. Pero bueno. En Image Comics, el chiste. Sí. Que yo creo que es un error. Y no lo logran. Muy interesante. Se han perdido. Alan, interesante con él. No, en su sí. No, Wonder Woman a escribir Neil Gaiman Alan Moore. Alan Moore. Sí, claro que sí. Neil Gaiman hicimos sus pleitos después de los derechos del Medieval Spawn y Angela creaciones de Neil Gaiman. Y que todos los días hablando los creadores, personajes me entendería el eterno pleito que tiene Miracle Man. No, en la verdad Plate parece que ya que siempre no, que uno no afloja, se va a comprar pelo. Así es. Este es de los 90s, fue únicamente era un top seller. No, los titalían medio regularmente. Pero principalmente Spawn, hoy en el propiamente como vacío. Sí, sigue siendo mantenido, pero Spawn, enorme popularidad a la fecha. Es más, que Snowman, que en buena medida, el medio de tenistas. Sí, también. Ese es uno de los medios McFarlane. Como diseñador de juguetes, como supervisor o... en cuanto a la escultura, diseño del... en cuanto incluso es que maneja. Top. Y lo único que es la aunque las colecciones de Spawn, pero no olvidemos... fantásticos, la verdad. Los dragos, ellos decían de Halo, del juego de las fichas extraordinarias, y curiosamente tienen... el personaje de terror, muy clásico, sí. Muchas cosas, ¿no? Image Comics mucho el metal, aparte los rockstars, todos estos saben que si tenían 10 copias, atesorar una y con el mismo que compraba. Entonces, ellos entran en el apogeo especulativo. Básicamente tiró así medio del cómic. Al día de hoy no se ha recuperado. Con las demás compañías que entran a hacerle el juego, todo muy en Wizard, hay una portada en que subiendo. Estaba cómics y a punto de llegar a la cúspide. Parece que era una portada. No me acuerdo con qué compró el Wizard. Es interesante. Creo que estaba el Chando y sí. Más eran las dos compañías. De abajo arriba y el cuate. Sí, en su momento el surgimiento verdaderamente, vamos, salió. Es un mix, ¿no? Pero bueno. Le tocó el manipulativo. Había hacer estos rockstars, vamos, artistas que simplemente parecieran en el cómic, era una garantía. Los artistas más o menos. Artistas que estén. Artistas, ¿eh? No. Que fue reconocido por la calidad de sus. En un trataron de hacer algo después. Pero por él mismo se convierte en. No había hecho nada. Super le gusta su estilo, a mí no me gusta mucho. No me cae tan mal como el Duré. Pero vaya, su ya, en el nuevo ex, por los mutantoides. Bueno, algo relacionado a Dexter. Yo recuerdo su proyecto de Jensen y luego cosas, ¿no? Correcto. Image en este guión en la que se compraban, se movía altísimos de coro. Por uno estaba interesado, ni en los planes, en que a los tres meses el cómic dólar. Cosa que obviamente nunca, prácticamente quebró. Cientos de compañías también. Cientos de compañías. Las quebró totalmente. Independieron prácticamente lo poquito que había. Los que resisten, Real Match, Dark Horse, le comen mejor. Varios sale, años. Le quita. Hoy, Image Comics. Está arriba de ventas, estamos comentando. Dynamite. Creo que Boom es que tiene, se lo están comiendo. Comics tiene esa época. ¿Cuáles son las historias definitivas? Con son clones, claras personas. Hacían los dibujos. Después eran varios crossovers. Todo el mundo quería ser empresa. Estaba apuntando a hacer la lito, hasta ahorita, estos títulos, me parece que John. Independiente, no olvidemos que Rob Mayer, Image, que es corrido. Regresó, me parece, pero de todo anda. Prácticamente, guay. Lo que ve su compañía y la hace parte de DC. Y ha hecho unas. Pero hay como. Muy interesante. Travis. Flip, el Wildcat 3.0 que ha hecho él. Wildstorm, como es muy, cosas muy interesantes. Que traía ondas en un principio. De Homage Comics, con Mid. Y otras cosas. Incluso y Hanger también estaba colgada. Estaba Zaira y, por supuesto, Ron. Lo que publica constantemente, ¿no? Exactamente. Pero vaya, Image Comics, hay que mérito. Que es la primera de estos dos monstruos, después de años, que nadie le pluma. Para competirles de Fosumer. Al momento fue un éxito. Pero no cómic, olvidemos que al mismo tiempo, Malibu, su propia de superhéroes. No olvidemos que comienza todo por Malibu, pero era una. Malibu saca su propia línea. Es de lo mejor. Es un montón de ninja. Los Valiant. Los editores pueden tener de cómics y un gran ejemplo que ha fracasado con Valiant Comics y Broadway. Sí, intentado. En ese sentido. Pero bueno, como estábamos, es no recuerdo el más Prime, nombre Fogel. Él deja cómics ya sea a Malibu. Así de cap previamente bien hecha. Dark Horse saca su línea de X, el personaje X, Barbed Wire, que es Pamela. Headhunter por dos títulos, ese pero boom, o tu copias en ese momento, ripajes clásicos, personas de moda. Así es. Así de sencillo. Implosiona, pierde mucha de la popularidad. Pero tal vez gana credibilidad. Piezas interesantes. Ahorita hay. Por ejemplo, el creador y sostiene ahorita es Robert Kirkman. Su King Dead. Mente de zombies. La Ordin King Dead siempre ha tenido. El hombre lobo. Siempre ha estado muy bien criticado. Y muy interesantes en la que hemos salpe completamente hechas y madreado. Yo creo que mato. En el mismo Tesla 5, el 5. Images muy raras como en Stormwatch, otro revoluciona y convierte a Authority. Exactamente. Me hago el número de ser un clon de dices. Tú, y ese yo me lo compré. No entiendo, güeyes. Bueno, es que esto va a pasar y en medio, ahorita regresas y te va el número 9, el 10, el 11 para llegar al 25. Que lo volvimos a comprar. Algunos yo no lo compré, ya lo tenía. Sí. La neta, no llegué al extremo. Y la verdad, ya no seguí comprando y fue una desgracia porque pues salió el concepto de Authority, ¿no? Cosas muy interesantes en Image y como tú dices, empieza a ganar credibilidad. Ya vemos que Bendis se hace en Image Comics. Sam and Twitch, Torso y su Kings. Famosísimo Powers. Ah, Powers, tienes toda la razón. Él se hace en Image Comics y es de ahí de donde lo jala Quesada para Marvel Exactamente, Comics. Exactamente, Quesada y Bill Yemas, ¿no? Exacto. Efectivamente, otros muy grandes éxitos que ha tenido el imprint, quizá que ha sostenido un poquito también a la compañía en sus épocas de crisis, un poquito desligado pero a la vez dentro de Image Comics, es Top Cow. Top Cow, Top la Cow de... Mark Silvestri. La de Silvestri, simplemente yo... ¿Ha resultado ser el quizá más inteligente? Yo creo que sí, porque de entrada él presentó a Michael Turner con Witchblade. Darkness. Y Darkness. Tal vez los mejores personajes nuevos que ha sacado, por lo menos los más populares que hace cómics, vienen Top Cow, vienen de Silvestri y principalmente en el universo de Witchblade, porque no olvidemos que es un universo compartido, el de Witchblade y Darkness. Por supuesto, porque además es donde se hace Michael Turner, que después iría a formar Aspen Comics y cosas como Fathom, ¿no? Exactamente. Que Fathom, por cierto, se habla de que ya... va a ser una película con la mami Megan Fox. Con Megan Fox. Exactamente. Es tal cual, es como un dibujo de Michael Turner, pero es tal cual como un dibujo de Michael Turner vuelto realidad. Exactamente. ¿No? Entonces tienen cosas muy interesantes. Image Comics empieza a ganar crítica, exacto, que es sí. Muy ampliamente criticado. De Michael Red. Conceptos como el elefante que descubre el mundo, que para mi gusto es el mejor dibujante. El mejor. Man. Como calidad. Un extraordinario portadista, un estilo completamente héroe. Elephant Man es también Umbrella Academy es Dark Horse. Es Dark Horse. Pero está muy bien criticado de línea en un momento. Tiene producción como Mice Templar, que es Noemi, que obviamente ser de lo de Brian Michael Bendis en el Crime Studios, me parece que se llama, que obviamente por todo lo que vieron en un inicio, en conjunto con Powers con Powers todo eso. Principalmente. Powers ya se la llevaron a Icon y ahorita no está saliendo por todos los... Supongo que le deja mucho más lana lo que está haciendo en New Avengers y todo eso ahorita. Sí. Mice Templar, acaban de tener la propiedad Dead at 17, que está muy bien criticada. Tiene un cómic que va a salir de Underground, que para mi gusto es un escritor que le deben dar más oportunidad, a Jeff Parker, que hizo la extraordinaria serie de The Sentry últimamente. Y escribe muy bien ahí en Sofa, 20,000 comentarios este cuate. Alguien que se perfila para... Muy buen escritor, ¿no? Entonces, Image Comics ha ganado credibilidad, aunque... Ha perdido mercado. Y abrió mercado. Dramáticamente, sí. Entonces es algo muy interesante y nos da... Mira, fue definitivamente alguien que promovió la idea de los derechos de autor, algo que ya vemos hoy en día comúnmente, lo vemos comúnmente incluso en las grandes editoriales, incluso en Marvel y DC, hay cómics que son propiedad del autor. Es realmente alguien que abrió ese fenómeno, pero también... muchas de las estupideces que hicieron estos imbéciles cuando se van a formar su compañía dañaron enormemente a la industria del cómic porque se aprovechan en medio de la especulación. De los inocentes compradores. Que no necesitabas ninguna clase de talento, ninguna clase de historia y peor aún, ninguna clase de responsabilidad para sacar un cómic. Y ellos cobraban regalías de cómics que no habían hecho. Eso es patético. Así es, patético. Con el tiempo, obviamente fueron... madurando, fueron cada uno ocupando su propio lugar. Por eso creo que el que quedó... ¿Mana Mana? Yo creo que sí. Esto amerita un Mana Mana, ¿no? Amerita un Mana. Tipi tipi. Sí, ¿por qué no? Esto es Jim Muppet Show. Esto es el Muppet Show, el famosísimo, el original, el real. Porque hay dos versiones del Mana Mana. Sí. Luego lo platicamos. ¡Vámonos! Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Maná, maná. Maná, maná. No, no. Cualquiera, era un departamento de unidad habitacional. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Deja de oír el radio! ¡Te vas a quedar como los de Quiet Love! Haciendo ruido. Exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is. Y estamos de vuelta en Destripando, los monitos a tus oídos. Y mientras aprovechamos el corte, porque teníamos una... pues no, una invasión Skrull, mi querido Alex, bienvenido al programa. ¡Hola! ¡Hola! No, no, no tan jotamente, caray. Pero bueno, fíjate que es un video que me hizo llegar un compañero del trabajo. Lo pueden buscar en Tutubo, en la página de Tutubo. En la página de, busquen al niño que ve sin ojos. Ajá. O Ben Underwood. O sea, Ben bajo madera. Ajá. Underwood. Y es Daredevil. No es pueden Daredevil. Creer lo que hace. Es Daredevil. El niño pierde los ojos a los 3 años por cáncer en los ojos. Un caso rarísimo. Recibe quimioterapia. Y al final termina perdiéndolos. Y Stan Lee no estaba tan idiota. No. ¿Cómo lo ven? Él ve precisamente cómo. Con ecolocalización. Así es. Va tronando, va haciendo ruidillos como el puma ahorita. Va como emula. Unas castañuelas o algo. Algo por el estilo. Y el eco. Vamos, percibe el rebote del sonido. Y dice para que ubicarse las formas y todo. Que dice que cuando iba con su mamá. Pasó al lado de un edificio alto y le dice, oye mamá, qué grande está este edificio. Y la mamá, ¿eh? ¿Cómo sabes? No, pues es que lo percibo. Ah, caray. Entonces estamos hablando de Daredevil. Es el sensor radar. Exactamente. El sensor radar del Daredevil. Entonces es algo muy interesante. Si no lo han visto, échenle un ojo, vale la pena. Impresionante, ¿eh? Es el temerario. El Dan Defensor. Dan Defensor. O el diabólico destructor del crimen del mundo real. Exactamente. Es impresionante. El cuate encesta canastas. Corre por las escaleras. Hace acrobacias en bicicleta. Se desvía cuando hay un obstáculo en como en el camino. Fresco o algo por el estilo. O sea, es impresionante. El hecho de que pueda lanzar la pelota de básquetbol y anotar. Encestar. Bueno, y no falla, ¿eh? Aparte lo hemos visto. Está grueso. No, es un caso interesantísimo esto. Pero bueno, regresemos ahorita a la discusión de Image Comics, terminando con Image Comics, y vamos a comentar el caso también de CrossGen. Otro caso muy interesante. Ese fue un muy interesante porque creo que fue una muy buena compañía, tiene una muy buena idea de una diversidad en el producto que ofrecían. No le interesaba competir en el mercado propiamente de superhéroes, sino diversificar Hacia, no olvidemos, piratas, misterio victoriano. ¿Qué más hacía? Ajá, Rush, que es lo que habíamos dicho. Piratas, sí. Cuando vemos que Steve Epting es una verdadera maravilla, así y es. No lo que dibujaba antes Avengers. Vemos evoluciones de los artistas ahorita que agarra Marvel y que tiene como Young Guns, muchos son de ahí. Muchos vienen de ahí, que Joe muchas Chain estrellas... se me hace excelente, es un claro, excelente dibujante. Hay que decirlo, el problema que yo creo que tuvo CrossGen es de que fue una empresa... Se aventó con todo, le apostó mucho... Y se quemó y la lana antes, sí, ¿no? Porque, de entrada, la empresa estaba situada en Miami. Contrataba todos sus creativos, eran exclusivos. Es decir, les tenía que pagar, trabajaran o no trabajaran. Y además les tenía que dar una serie de beneficios y prestaciones. Se trajo grandes, pero grandes estrellas. Grandes George estrellas. Pérez, Butch Guys, Chuck Dixon, Bart Sears. Kurt Busiek. No. O sea, estamos hablando... Y todos como exclusivos. Y o sea, aparte, lo sacó de... ¿Pero qué les daba? ¿Unos seguros médicos? No, les ofrecía prestaciones, vivienda, Además, un sueldo que debe haber... Se llama, ¿verdad? El dueño de CrossGen Comics. Además, yo me imagino que un sueldo que competía con las cantidades importantes que les pagaban tanto Marvel como DC. No, pagaba como eso y te daba más prestaciones. Y te dejaba hacer lo que quisieras en tu cómic. Te mudaba a ti y a tu familia a Florida, a Miami, porque además la idea es de que fuera un ambiente creativo. Oye, no nos podemos mudar a nosotros. Todos tenían que estar. Por la revista secuencial. Pues ojalá existiera igual, sí. Pero me habría que sacarla, ¿verdad? Ay. Pero vaya, CrossGen es otro caso muy interesante. Pero hacían muy buenos cómics. Bueno, excelentes. Es que los creativos que tenía. Excelentes. Eran cómics, muy buenos los cómics que hacía CrossGen. Ahí sale Abad Azad, sale Rus, que es el que platicábamos, de Mark Waid. Sale el de Piratas, que no recuerdo el nombre, pero era extraordinario. Extraordinario, tres números creo que duró así nada es. Más. Cómics muy bien criticados, también escribía este cuate que agarró después Birds of Prey. Ah, ya sé cuál, ya se me olvidó, pero... Que es muy competitivo, tenía un cómic que trataba más bien de la maldad o algo así. O sea, conceptos muy interesantes, hacían ondas espaciales, hacían todo, y una calidad de dibujo. Y un oso muy interesante que hay que destacar, Image Comics, en su época, tenía la mejor calidad de papel del mercado, sí, de impresión y de entintadores y de coloristas. Es que para cómics, que todo era la imagen... Porque la historia era una basura. Su nombre lo dice, ¿eh? Sí, tal Image cual. Comics. Necesitaban, pero también es parte de lo que revoluciona. Impulsa a tanto a Marvel como a DC, que seguían imprimiendo en este papel tipo revolución asqueroso, el Newsprint. Sí, tal cual. Los invita, Spawn los mueve. Inclusive y después se mueve al Glossy, ¿eh? Yo me acuerdo que Spawn también es un mucho mejor papel. Yo el primer Spawn que leí fue el 8. Yo leí muy poquito de Spawn. Yo tengo como del 5... al 18, si me acuerdo, cuando se saltaron la numeración 19-20, salió el 21, tengo el 21. Después dije, oye, ¿sabes qué? Este cómic se trata de que el cuate va a perder sus poderes, va a llegar al 0%, van a venir el chamuco, lo va a hacer el mero general de las fuerzas contra el cielo, y van en el 92.27%. Aparte tenía el descaro de ponerte el punto 27. Para el cómic que seguía el 92.15, ¿no? Sí. Entonces decías, puta, esto no se va a acabar nunca. Entonces, es una de las cosas que me dijo, ¿sabes qué? Está muy bonito, está muy esto, no veo a dónde van las historias. Un completo no seguimiento a pesar de grandes estrellas como los creativos que mencionaste anteriormente, pero que no se veía a dónde iban las historias. Después tiene un gran resurgimiento, se traen a otro dibujante de X-Force, Greg Capullo, que es, yo creo que es el mejor clon que existe de McFarlane y mejorado. Así es. Así de sencillo. Tiene mucha más calidad de Greg Capullo. Pero además, realmente Frank Miller comenzó su decadencia en Spawn. El peor número de Spawn es el de Frank Miller. Es el de Frank Miller. Y después unos haría cyborgs así apestosos, sí, ¿no? Y después sería el crossover de Batman Spawn, el cual la primera vez que lo ves, yo recuerdo cuando lo vi anunciado, decías, Todd McFarlane y Frank Miller haciendo Batman. No te hagas, el dibujo es precioso y la historia es la peor porquería que puedo ver. Ya, el dibujo no me parece ni siquiera ya tan hermoso, porque ya era un McFarlane, ya era demasiado estilizado el dibujo de McFarlane. Ya ni siquiera era el McFarlane de Spider-Man. Demasiado estilizado y una verdadera basura el número. O sea, es cuando, a pesar... ¿En qué año habrá salido? Ándale, más o menos. ¿En qué año habrá salido ese crossover? Y digo, a pesar de tantos años... Yo me acuerdo perfectamente. Todavía seguimos esperando en que Frank Miller nos dé algo bueno. ¿Y sabes cuál, sin embargo, sale mucho mejor historia en todo? El que saca DC Comics, el bajo el imprint. Realmente, con un dibujo espantoso de Klaus Janson, en ese entonces me acuerdo. A mí me gusta el estilo de Klaus Janson. Klaus Janson me gusta. Es mejor entintador que... Ah, no, es uno de los mejores entintadores del medio. Pero no me desagrada ese estilo. No, pero ese cómic no me gustó porque, digo, era completamente, chocaba completamente, que fue lo mejor del asunto. Leía la historia, me parece que es de Chuck Dixon. De hecho, es Chuck Dixon, buenísima. Y Alan Grant, los tres escritores de Batman. Muy buena, muy buena historia. La verdad, la historia es muy buena. Vamos, ese era el número que valía la pena y es al que nadie le interesaba. Nadie lo compró y el otro se vendió por miles. Exacto. Miles y miles. Pero bueno, tenemos mucho tema. Si mal no recuerdo, hace poco Todd McFarlane prometió un nuevo crossover Batman-Spawn. Incluso sacaron una estatua de Batman y Spawn hecha por McFarlane Toys. Pero si ya tienes un nuevo personaje, Hunt, que es su Venom. Pero no sé si es verdad que va a salir o no va a salir. Pero, ¿por qué si ya lo había prometido Todd McFarlane? No, ya viene como evento de verano, ¿eh? Tú dices el de Batman. Sí, el Batman. Ese yo creo que no lo veremos. Lo que no sé qué pase, tampoco es si alguna vez... Me parece que también iba a ser... Ya se había animado a hacer Spider-Man Spawn. El problema de que hoy lo haga Todd McFarlane es de que hoy, ¿a quién le importa? Eso me importaba hace 15 años, pero hoy a alguien le importaría. No, hay muchos fans todavía, pero fíjate que hay que mencionar algo. Y el defecto que tiene Madureira, santo, que no es visto. No es adorado. Así de sencillo. Yo creo que hoy en día a nadie le importaría ver un Spider-Man Spawn. No, ya no. Bueno, no, o sea, sí va a haber gente a quien le importe, mucha gente lo compraría, pero no iba a ser el gran evento que pudo haber sido en su momento. No, definitivamente ya no. Y, pues, santos que no son adorados, en nuestro caso también creo que nos claman. Exacto. Fíjate. Entonces, que para que no digan que luego nada más de 2 horas, no, aquí nos extendimos, ahora sí. ¡Qué falta de respeto! ¡Ay, le voy a decir al Joey! Vayan ahí de mariquetas. Pero bueno, hay que tener en cuenta, esto fue Destripando, y ojo, los dejamos, porque aquí no termina Destripando, los dejamos. Desde para la primera parte de lo que es Nightfall. El cómic... El audiolibro, sí, porque no es cómic, no tiene nada que ver con el cómic, más bien es audiolibro. Narrado por Armando Méndez, fingiendo la voz. Así es, también yo soy Batman, el Rick es todos aquellos personajes que no son Batman, y el Puma es todos los efectos de sonido. Y las mujeres, ya habíamos quedado. Así es. Pero bueno, esto es Destripando. Quédense solamente los miércoles al terminar Destripando. Vamos a pasar la serie completa de Nightfall. Y otras sorpresitas que les tenemos por ahí. Sí, platíquenos, cuéntenos. Me parece que la próxima semana hay sorpresas con Terminator. ¡Ah, muy interesante! Ojo, va a haber trivia. Va a haber trivia la próxima semana. Gracias a nuestros cuates y nuestros compadres de Sony Pictures. Nos dan grandes amigos, pero la salvación de... Ya les tocaba, ¿eh? Terminator, la salvación ya viene. Está por llegar y por supuesto va a llegar a Destripando. Nos dejamos con Nightfall, nosotros somos el equipo secuencial. Muchísimas gracias, estos fueron los monitos a tus oídos y esperamos oírlos en 7 días más. Así es, esto es QuietLoudFM.com. ¿Y los dejamos con qué, Puma? Pues con unas rolitas en lo que se empieza. ¿Cómo? ¿Y el himno? ¿Qué? Nah, qué caray, bueno, está bien. Esto va a ser trivia, ¿qué fecha no hubo himno? Exactamente. Acuérdense de ello. Ojo. ¿Qué fecha no hubo himno? Porque hubo homenaje al rey del pop. Y Mana Mana. Correcto. Pero bueno, esto es Destripando. Muchísimas gracias, los monitos a tus oídos. ¡Vámonos!